jardín de espumas, el viento gira silbando, abrazado con la bruma. Descalza corre la luna sobre la piel de la arena, cencerreando los juncales, enciende las chacareras. Los remansos mirando los medanales, abanicando las garzas, despeinan los matorrales. ¡Bueno! Silencioso cruza el dulce, mojando banda y Santiago, lo acompañan las vidalas dormidas, tristes del pago. ¡Segunda! Esta chayuera enamorando el añil, antiguas cajas duenderas. La madre del río sentada con sus cabellos arpeando, gallaretas y chumucos junto al ocaso llegando. El agua corre vivoreando los dorados, anzueleros, flechadores, matan las penas cantando. ¡Bueno! Silencioso cruza